Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Elton John, el capitán fantástico de la música. 16 canciones que vienen incluidas en esta producción discográfica que acaba de liberarse de Lockdown Sessions y que muy seguramente nos traerá mucho más hits, así como este que ha logrado con Cold Heart. Vamos a seguir avanzando en nuestro conteo, vamos a seguir buscando llegar a la número uno esta semana y entramos al top 5 de nuestro conteo. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Lo mejor de la semana tiene que ver con las canciones más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en nuestra programación, la X96.5. Casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. En la posición número 5 estará SoulSonic con Skate. 17 semanas con nosotros, pierde una casilla, baja del lugar número 5. Perdón, al revés, gana una casilla, viene del lugar número 6 y pasa a la casilla número 5 esta semana SoulSonic con Skate. Casilla 4 para Olivia Rodrigo, esta sí pierde, viene del lugar 3, baja a la casilla número 4 con Good For You. Canción que ya fue número 1 en nuestro conteo. Y Doja Cat con The Weeknd vendrá en You're Right. Sube una casilla, tiene un repunte esta semana del lugar número 4. Sube a la posición número 3, Doja Cat con The Weeknd de su álbum Planet Hair. Casillas 5, 4 y número 3 para SoulSonic, Olivia Rodrigo y Doja Cat junto a The Weeknd. Número 5. Love finance up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like

you see through that I just wanna get with you in your life. Right. ¡Qué tremendo acierto este par de artistas juntos! Ojalá vuelva a repetirse. Hay dúos que deberían volver a reunirse en algún momento. Casilla número 3 esta semana en la X96.5 con The Weeknd y Doja Cat. The Weeknd, que ha sido noticia también esta semana por su más reciente lanzamiento, una canción que viene al lado de The Swedish House Mafia, este trío de DJs y productores que recientemente han regresado de manera decisiva al mundo de la música. Lo hicieron a través de un sencillo que lanzaron ya hace algunos meses llamado It Gets Better, y ahora hacen esto que se llama Mode to a Flame con The Weeknd. You need initially, it's just one call away, and you'll leave him your loyalty to me, but this time I'll let you be, 'cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. ¡Qué tremendo sonido el de estos tres productores! Habían anunciado su ruptura en 2012, después de alcanzar un éxito increíble, como pocos DJs lograron hacerlo. Además, un interés increíble por el EDM en todo el mundo, con unos shows en vivo de verdad tremendos y una cantidad de fans alrededor del mundo, pues, que los hizo muy famosos. DJ Steve Angelo, Axwell y Sebastián Ingrosso son los nombres detrás de este trío fantástico, Swedish House Mafia, que andan de regreso ahora de la mano de The Weeknd. Andan preparando, pues, su gira también, y tienen esta nueva canción con un video musical también sensacional, que por ahí hace parte de nuestras noticias más recientes en la página web, laxcali.com. Y bueno, esta voz de The Weeknd que pega tremendamente. La canción llega al tiempo en el que están anunciando su gran gira mundial por 44 fechas en este próximo 2022. Estarán haciendo paradas en Miami, Las Vegas, Houston, Toronto, Londres, París y Madrid. Y bueno, los fans más felices que nunca por este tremendo regreso. Creo que el tiempo fue lo mejor que nos pudo pasar. Algo de lo que dijo recientemente Steve Angelo en las entrevistas que han dado, pues, últimamente con motivo de estas canciones. Don't You Worry Child, Save the World, grandes éxitos de estos señores que agotaron entradas en el Madison Square Garden y que han tenido siempre un lugar muy importante en festivales como Coachella, donde estarán de regreso en este próximo 2022. Pues bueno, ahí están ellos otra vez activos en el mundo de la música y de la mano del genial The Weeknd con esta que es una de las novedades de la semana, Mode to a Flame. Ahí se las hemos mostrado en nuestra programación. Ustedes nos cuentan si les gustaría escucharla. ¿Qué tal les pareció este dúo entre este par de artistas? 11:33 minutos, escuchan la X96.5, aquí donde tocamos más éxitos. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Vamos acercándonos al número uno en esta super, ya llegando a la tarde, además, al mediodía de este sábado. Les recuerdo que tendremos un segundo conteo en este fin de semana que llega a las 6. A las 6 de la tarde con mucha música dance, 10 canciones dance, 10 super éxitos que son importantes en varios conteos del mundo y 3 super recomendados que vendrán también a esa hora, 6 de la tarde en la X Top Dance. Vamos a escuchar entonces la posición número 2 y venimos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores para dar finalmente paso al número 1 esta semana en esta nueva edición de las 20 de la X. Número 2. Se queda allí en esta nueva edición, la número 42, Ed Sheeran en nuestro conteo. Vamos a echar un vistazo a las 19 canciones anteriores antes de dar paso a la más importante esta semana. Así estuvo esta edición 42 de nuestro conteo, las 20 de la X. Perdiendo 3 posiciones, Lil Nas X se va a la casilla 20 esta semana con Montero, Call Me By Your Name. SZA también pierde 3 casillas y se va a la posición 19. Son 3 los nuevos estrenos esta semana. Uno de ellos lo protagoniza Ed Sheeran con Shivers, entrando directo a la casilla 18. En la posición número 17 está Justin Bieber con Peaches. The Weeknd con Save Your Tears en la posición número 16. Fancy light. Walker Hayes ingresa a nuestro conteo a la casilla 15 con Fancy Like, el segundo nuevo ingreso esta semana. Dua Lipa con Levitating, casilla 14.